maravilloso, poderoso. Tú eres para mí, tú eres para mí, maravilloso, poderoso. Tú eres para mí y eres para mí. Cambiaste mi amargura en amor. Cambiaste mi llanto en gozo. Señor, y te agradecemos que hayas dado tu vida en la cruz del Calvario para redimirnos. Has cambiado nuestro llanto y nuestra amargura en amor y en gozo. Te cantamos y te adoramos.